live the life we choose. We'd fight and never lose, for we were young and sure to have our way. Butterfly.

era muy poco conocido en ese momento. Was the youngest driver there? The crowd roared

besándose tus mejillas. Un viaje que arranca a las 7 de la noche. Y créanme, no sabemos en qué esquina de nuestros recuerdos termina. El mundo no se detiene los viernes. Primicias, entrevistas, cultura, buena música, deportes. Todo en W fin de semana. Sábados y domingos, de 7 a 10 AM. Conduce María Camila Díaz. Porque nuestro mundo gira a toda velocidad y necesitamos tener de manera ágil acceso a noticias, música, cine, voces, personajes, cuidado del planeta y estilo de vida. Contrarreloj, un programa para quienes aceptan el desafío del tiempo. De lunes a viernes a las 3 de la tarde. Una voz con el sello W, DJ Julio Sánchez Cristo. Estas son las canciones más vendidas en la historia, en discos físicos, en CDs, en vinilos. Baby One More Time es Britney Spears, la princesita del pop. Fue muy fuerte en radio, 6 millones de copias, y luego Culture Club, Boy George, Do You Really Want to Hurt Me? ¿Realmente me quieres herir? Esta fue la revelación de 1982. Me.

La historia de esa chica de la parte alta del pueblo, de la ciudad, Uptown Girl, 5 millones de copias vendidas. La letra describe a un obrero del centro tratando de atraer a una chica de la alta sociedad. ¿Sería esa chica Christie Brinkley? Esta es la W. Los discos más vendidos en físico hoy en la historia para acompañar estas primeras 3 horas después de las 10 de la mañana en W Radio. El sábado regresamos. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Sobreviviente del Holocausto,

hemos pasado ya a la una de la tarde de este sábado. ¿Cómo están ustedes? Eduardo Peña les está saludando aquí en el Sistema W Radio Colombia.